¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes y seguimos con calor, seguimos con lluvias, pero pues nada que reportar en temporada de huracanes, aunque por ahí viene Lee, que va a entrar cerca de las Antillas, pero pues tiene trayectoria para irse hacia el Atlántico Central, así de que de todas formas hay que mantenerse informado, y seguimos pues preparados para las lluvias, seguimos en temporada de lluvias, seguimos en temporada de calor. ¡Qué calores ha habido, eh! Ahora también creo yo que el mes de agosto va a romper récords históricos de temperaturas, y ya ve todos los estragos que está causando el cambio climático en todos lados del mundo, en China, en California, inundaciones. Verdaderamente, amigos, hay que estar informados porque pues cada día el clima se vuelve más severo. Pero por lo pronto quédese con nosotros, y ya sabe, para el calor, la crioterapia, que no es más otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya, bien equipada con harto hielo para evitar el golpe de calor, que déjeme decirle que el golpe de calor es mortal, así es de que hay que mantenerse a buen resguardo y bien hidratados. Es viernes, esta es la emisión número 4707 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom para todo el mundo mundial. En esta noche, conversación muy interesante, como cada 15 días, que nos acompañan la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá. Que saludo, Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, pues muy bien, muy contenta. Saludo a tus followers en redes sociales, en la radio. Un saludo a todos. Gracias, bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, un gusto estar aquí contigo, Aranza, nuevamente, con estos temas que siempre nos traes de tecnología. Y bueno, lista para hacer preguntas. Así que, sí, yo polémico. Me declaro, ya sabes que la tecnología es mi rompecabezas, pero me hago mi esfuerzo, así que estas pláticas a mí me ayudan mucho porque voy descubriendo muchas cosas y pues yo creo que a la audiencia también, así que pues aquí estamos para hacer muchas preguntas, muchas gracias. Y bueno, adivinen cuál es el tema. Vamos a hablar de qué manera manipulan las redes sociales. Así que controvertido. Ay, ¿a poco te manipulan? Controvertido el tema, pero pues vamos a darle, Aranza. Bueno, antes de que entremos ya en materia, les voy a platicar una historia. No sé si recuerdan aquella cápsula que hice sobre un asunto de una historia de marcianos que se dio en el año de 1938. Quizá no vamos a hablar ahorita de redes sociales como tal, pero sí era un medio de comunicación muy importante, como era la radio, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces sucedió en 1938 que Orson Welles, que era un actor muy famoso. Un locutor buenísimo. Sí. Redactaba, daba, ¿cómo se llama? Radionovelas, ¿no? Ah, bueno, pues de ahí viene el asunto. Resulta que Orson Welles con su compañía de teatro hicieron un programa de radio basado en la novela de H.G. Wells sobre una invasión marciana, ¿sí? Entonces hicieron como una representación en teatro donde decían que estaban en esos momentos siendo víctimas de una invasión marciana. ¿Y qué crees? Que pues mucha gente, o sea, antes de que dijeran eso, avisaron que era una actuación, que era una recreación, que era una, que estaba basado en una novela de ciencia ficción, pero mucha gente encendió la radio después de ese aviso y entonces se la creyeron, se creyeron que realmente Estados Unidos estaba siendo víctima de una invasión marciana, ¿no? Y y causó conmoción, Robert, Sí, conmoción, cómo o sea, no, sí. empezaron a hablar a la estación de radio, todo el mundo apanicado y ya sabes, ¿no? Entonces, eso fue un asunto, pero ahí no acabó la cosa. Unos años después hicieron el mismo, la misma representación en Ecuador, en Radio Quito. Hacían como toda la faramalla de que estaban hablando los militares, usaron unos vasos y todo para fingir como voces de radio y así, de radio militar, en donde se anunciaba que había una invasión marciana en la isla Galápagos, ¿no? Y la gente se apanicó otra vez, pero cuando se enteraron de que era simplemente una representación y que no era cierto, fueron a quemar la estación de radio, la incendiaron. Y Ándale, pues. Hubo muertos, o sea, fue Uy, terrible, estuvo fue una bravo. Tragedia. Ajá, pero ahí no acabó la cosa. ¡Qué barbaridad! Ya en los años 2000, pasados los 2000, creo que fue, es más, en el 2010, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se dio lo mismo. Hubo un programa de radio en donde hicieron la misma representación de una invasión marciana y la gente se apanicó otra vez al grado de que los militares estuvieron rondando la zona durante un buen rato para ver si de verdad había marcianos por ahí. Entonces, dime si los medios de comunicación masivos, y en este caso vamos a hablar de las redes sociales, no son capaces de manipular a la opinión pública, ¿no? Bueno, imagínate. Es definitivo, pero yo no le echaría la culpa a los medios de comunicación. No, Yo no, pues, por le echaría supuesto. la culpa a la ignorancia, ¿no? Porque pues Exactamente. la ignorancia es la que te hace creer cosas que no son, ¿no? Digo, no sé, es mi opinión. Sí, Robert, pero vieras cuánta gente es susceptible de manipulación a través de las redes sociales. O sea, ¿cómo funcionan, cómo funciona esa manipulación? Bueno, pues primero las falsas noticias, ¿no? La desinformación. La gente se cree lo que está viendo en redes sociales. La manipulación de la percepción. No sé si han escuchado hablar de un concepto que se llama deep fake. ¿No lo han Oh. escuchado? Bueno, Deep, el deep así fake, como de deep, de meterte deep, del fondo. De profundo, ajá, Ajá. fake, pues de Okay, falso, fake, ¿no? falso. Okay. Ajá. Estos son videos y audios que hace la inteligencia artificial. Bueno, se utiliza la inteligencia artificial para recopilar una serie de imágenes de una persona. Vamos a suponer que quiero que una persona famosa diga algo que en realidad nunca dijo, ¿no? Entonces yo utilizo una serie de Ah, sí. imágenes Sí. y de audios de esa persona, la inteligencia artificial lo arma de manera que aparece de repente un video de esa persona que realmente nunca estuvo ahí y nunca dijo eso, pero como ahora la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas impresionantes, para la gente es muy difícil discernir si es cierto o es falso, ¿no? Entonces es Correcto. una manera de manipular, Bueno, es ¿no? uno de los peligros que le tienen a la inteligencia artificial, ¿no? Porque te puede verdaderamente hacer creer que es un hecho real y es un hecho creado, ¿no? Así es. Ya no puedes confiar en los videos ni en los audios, porque efectivamente todos pueden ser falseados, ¿no? Bueno, de ahí que los artistas, los de Hollywood, por eso se fueron a la huelga, porque querían que les pagaran más, porque la inteligencia artificial ya los puede sustituir haciendo películas de ciencia ficción, como lo que nos estás platicando, ¿no? Pero interesante, no sabía que a ese fenómeno le llamaban deep fake. Así Interesante. es. Ya ves, como siempre, algo se aprende aquí en este asunto. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el fin de semana. Pero antes de eso, y antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Pues aquí te tengo la noticia. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales, que cuenta con certificaciones que le acreditan como el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidad de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Amigos, Mayansoft es una de las empresas yucatecas que pues han crecido a nivel internacional en el desarrollo de software, el uso de la tecnología. Mérida ya está catalogada como una de las ciudades donde aquí se han desarrollado empresas de tecnología como Mayansoft. Así es de que, amigo empresario, si usted anda buscando esos sistemas personalizados, Mayansoft está para servirle. Búsquelos en mayansoft.com, porque cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Repito, mayansoft.com. Búsquelos, póngase en contacto con ellos y le estoy seguro que le van a dar muy buenas soluciones. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Aranza Arouesti y Laura Alcalá con este tema. Laura, la manipulación en las redes sociales. Bueno, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes se sienten manipuladas en las redes sociales? No te sientes, pero sí estás manipulado, en mayor o menor grado, pero sí todos estamos manipulados, incluso nuestras preferencias a la hora de comprar cosas, mucho de nuestra ideología, mucho de lo que pensamos, mucho de cómo nos relacionamos con las demás personas. Claro, desde luego estás manipulado y ciertamente influenciado por las redes sociales, porque es lo que más consumimos hoy en día, ¿no? Fíjate, Aranza, que sí, de algún modo sí, es muy latente la manipulación que existe en las redes sociales, pero yo siento que aquí hay un factor que hay que contemplar, el qué tanto apego le tienes a esta información que ves en las redes y qué tanto te lo crees. Te lo digo por vivencia personal. Yo, por ejemplo, no soy muy afecta, sí reviso las redes y por supuesto que me salen anuncios de cosas de manera constante, porque obviamente usan lo que yo busco para ponérmelo delante de mí, ¿no? Sin embargo, procuro ser muy prudente, procuro investigar bien, o sea, como que no me dejo con la calentura de que ya vi esto y ya me abalanzo sobre eso o ya me la creo. Cosa muy diferente que siento que hoy sucede como cuando estás en el chisme, ¿no? O sea, te crees todo lo que te cuentan. Entonces, si te crees todo lo que ves, realmente no hay esa prudencia. No, y sí hay un apego a todo lo que estás viendo porque te la crees toda. Entonces, como que hay que crear esa distancia intelectual y también de tiempo, de tomarte el tiempo de verificar, de confirmar qué tan cierto es, qué tan veraz es, porque creértelo todo a la primera que te lo comparten o lo ves en las redes, francamente, ya no estamos en esa era. O sea, hay que Bueno, aplicar la paciencia y hay que aplicar el esfuerzo de investigar antes de creerte lo que te están poniendo enfrente. sí, pero tú eres lo que tú estás diciendo aplica en una en mínima parte de la población. La mayor parte está muy, muy, muy influenciada por lo que ve en las redes sociales. De hecho, si tú te pones a ver que hace 2 años había en Facebook 2.8 2.8 mil millones de personas en Facebook, imagínate cuánta gente hay, 1.000 millones de personas o de perfiles en Instagram, y así nos vamos con todas las redes, ¿no? O sea, claro que tienen una influencia tremenda, ¿no? Sobre todo en la gente joven y en la gente mayor que pues está entrando apenas en el mundo de las redes sociales y da por un hecho que lo que ve ahí pues es cierto, ¿no? O sea, yo lo veo con la gente mayor y digo, pero es que no es posible que te lo hayas creído. Y, no, pues es que ahí lo decía. Pues sí, porque a lo mejor antes lo que se decía en la radio o en la televisión, pues era más factible que fuera cierto, ¿no? Pero pues no, ahora ya se ve de cuántas maneras las redes sociales son capaces de manipular nuestra percepción. Y ahí está la cuestión, que muy poca gente verifica la información que recibe. No, no estamos preparados para verificar. Entonces hay un peligro enorme, ¿no? De ser susceptibles de esa manipulación. Las redes sociales son capaces de manipular emocionalmente y de crear una respuesta de enojo, de tristeza, de miedo incluso, ¿no? En la población son capaces de restringir o suprimir información dependiendo de lo que te quieren hacer creer, ¿no? Además, como utilizan a los famosos influencers, ¿no? Para apoyar ciertas campañas, pues no solamente políticas, ideológicas y demás, sociales, lo que sea. Entonces, estos influencers que tienen muchos seguidores, pues confiamos. Bueno, yo no, pero hay mucha gente que confía en lo que esa persona famosa está diciendo. Bueno, porque si es famoso, debe de saber lo que está diciendo y seguro lo que está diciendo es verdad, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. Luego también están los bots, las cuentas falsas. ¿Cuánta gente compra o se va con la finta de alguien que creemos que está del otro lado de la línea, digamos, y en realidad pues es un robot, es alguien que no existe, ¿no? Que está creado nada más para llevarnos hacia una compra fraudulenta, a entregar nuestra información delicada, ¿no? Nuestras cuentas de banco, o no sé, ¿cuánta gente ha caído en eso, ¿no? O Sí, sea, la verdad. totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo sí, yo quisiera hacer dos definiciones de el manipulador que está en las redes, que es el que te miente, el que te quiere engañar, el que te quiere hacer daño. Para mí ese es un manipulador. A un influencer, pues es el que puede tener una influencia en ti por lo que él hace, por lo que él dice, por lo que... Pero si ese influencer tiene malas intenciones, se convierte en manipulador para mí, que los hay, definitivamente los hay. Porque todo esto, para que tú le creas a una persona, tiene, como lo mencionaste, claro, entran las emociones. Y la principal emoción que nos hace seguir a una persona o creerle a una persona es la confianza. Y la confianza es de las emociones más, a veces más volátiles o más fáciles de manipular, porque te pueden decir, oye, mira mi currículum, yo soy sacerdote, bla, bla, bla, bla. Pero yo creo que el ser humano sí puede distinguir claramente cuando te están engañando. Yo creo, uno pensaría que sí, pero no, la realidad es que no. No, bueno, la realidad es pues que sí, la gente es capaz de creer muchísimas cosas. Bueno, acuérdate, bueno, no empezaron a tomar cloro para el COVID porque Donald Trump dijo que debían de tomar cloro y que con eso, o sea, y tú dices, ¡ay, qué ridículo! Bueno, pero ¿cuánta gente se intoxicó con cloro? Claro. O sea, con el, no, si no le llamaban el clorito. Confundieron. Son dos cosas diferentes. Sí, no. El no, no, sí, ¿cómo se llama? El nano clorhídrico, no sé qué cosa. No, es lo mismo que cloro. Bueno, lo que sea, les hizo daño. Entonces, es la opinión de un influencer, nos guste o no, pues Donald Trump es un influencer, por las razones equivocadas, pero bueno, lo es. Entonces, mucha gente lo sigue y mucha gente le cree. Y hay influencers que los políticos o las empresas contratan para convencer a su público de ir por cierta línea, ¿no? Y de compra o ideológica o lo que sea. Entonces, es una manera de manipular. Y esos influencers llegan hasta nosotros a través de las redes sociales. ¿Y no cómo? Llegan a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, ¿no? Entonces, ahí es otra parte de la manipulación que pueden lograr las redes. Pero también influye en cómo estás tú para recibir esa información. Hace rato tú estabas comentando, oye, no sé qué dijiste, que manipulan. Ah, pero a mí no. Entonces, ahí es donde ese pequeño gap es, yo creo que lamentablemente hay mucha gente que no lo tiene como para que no sea manipulada, pero también creo yo que hay mucha gente que sí está, o sea, sacándole verdadero provecho a las redes sociales y a los procesos de comunicación. Y bueno, ya nos pasamos un montón de tiempo porque la plática está muy buena. Déjeme hacer un corte comercial. Ahorita regresamos. A darle. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fórmula en los Negocios en viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Amigos, estamos en época de buscar las ofertas educativas a nivel universitario, pues para todos los chamacos que terminaron su ciclo escolar y buscan una oferta educativa en las universidades. Déjenme decirles que la Universidad Anáhuac Mayab te ofrece una gran cantidad de programas en los distintos niveles educativos con una excelente preparación académica. La verdad que la Universidad Anáhuac actualmente está posicionada dentro del 2% de las mejores universidades del mundo, en el top 3 de universidades privadas de México, además de ser una de las tres universidades con mayor empleabilidad del país. Y adivinen qué, pues la tenemos aquí en Yucatán. Así es de que contamos con más de 30 licenciaturas en diversos campos de estudio. La Universidad Anáhuac Mayab te ofrece los mejores programas de posgrado del sureste de México, con maestros especializados que te ayudarán a continuar creciendo profesionalmente. Así es de que, amigos, pues no lo piensen más, la Anáhuac Mayab está aquí, y métase a su página mérida.anáhuac.mx y puede encontrar toda la información y ponerse en contacto con la Universidad Anáhuac Mayab. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema polémico, amigos. ¿Nos manipulan las redes sociales? ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Que si nos manipulan o no? Okay. Está muy manipulada. Nos dejamos ser manipulados, yo creo que es claro, la respuesta. Claro. Pues es que siempre hay que llenar un vacío existencial, ¿no? Entonces, sí, hay muchas maneras de manipularnos, pero pues por eso, porque tenemos esa necesidad de sentir, cómo decirte, como confirmación de algunas cosas que tenemos nosotros, que pensamos nosotros, ¿no? Las redes sociales, pues, son muy efectivas porque son absolutamente virales, ¿no? Tú pones algo, causa sensación en las redes y al ratito, en cuestión de segundos, lo sabe todo el mundo, ¿no? Aparte, pues se manejan a través de algoritmos, que ya estos algoritmos pues ya es pura inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las redes sociales van recopilando información de los usuarios sobre sus preferencias, sus intereses, y con base en esa información te mandan recomendaciones, ¿no? Con las que también te pueden manipular, ¿no? Pero, bueno, otra vez, dime. A ver, ahí yo quisiera sí hacer una diferenciación. Uh-huh. Eso, por ejemplo, lo hace Facebook, lo que acabas de decir, ¿no? Que si tú uh-huh. estás en alguna página, estás buscando información, estás buscando algo, Facebook te capta, te detecta y te va a empezar a mandar temas relacionados a tus búsquedas. Yo a eso no le llamo manipulación. Yo a eso le llamo, pues es la inteligencia artificial, que el algoritmo uh-huh. ve lo que te interesa a ti, lo que estás viendo uh-huh. en las redes y te busca para ti esa información. Si dentro de esa uh-huh. información te manda algo que te miente, que te quiere engañar, que te quiere hacer daño, a eso es a lo que yo le llamo manipulación. Pero la inteligencia artificial, pues todavía no tiene esas emociones negativas. Puede ser que te traiga alguna página o alguna información que uh-huh. no sea, que sea fake news, ¿no? Pero ahí es en donde está tu habilidad de no dejarte manipular. O sea, lo que dijiste de que hace la inteligencia artificial no es uh-huh. manipular, es traerte información de lo que a ti te interesa. La inteligencia artificial es una herramienta para las personas o las empresas o las entidades que te quieren manipular. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, no es que en sí misma la inteligencia te quiera manipular, ¿no? No, okay, es nada okay. más que la necesitamos para influenciar a las personas, porque aquí viene una cosa que se llama sesgo de confirmación, que es cuando las personas buscan y consumen cierta información que confirma sus mismas creencias y o sus mismas ideas preexistentes, ¿no? Entonces se nos va a mandar información que tomen esos intereses para manipularnos de alguna manera para tomar una decisión ciertamente diseñada, ¿no?, a los intereses de esta entidad, ¿no? Porque van ahí con lo, se agarran de lo que ya nos interesa para confirmar de alguna manera trucada lo que nosotros pensábamos, pero como cambiándolo un poquito hacia sus propios intereses, ¿no? ¿Trucada, entonces trucada se en a qué lo que sentido? Pensamos. O sea, ¿cómo me defines eso de trucada? ¿Qué es eso de trucada? Información falsa, videos falsos, videos editados, audios editados, información sensacionalista que no necesariamente es real o no sucedió ahorita, sucedió hace unos años, no sucedió en este país, sucedió en otra región y nosotros nos empezamos a alarmar porque no confirmamos esa información que nos está llegando a través de las redes sociales. Es lo que estábamos diciendo, que no estamos confirmando lo que estamos recibiendo, ¿no? Y de ahí, bueno, también las empresas y todo, es cómo diseñan sus campañas de marketing y de publicidad, ¿no? Basándose en toda esa información, influyendo y manipulando. Es que la manipulación no siempre, yo creo que no necesariamente es negativa, o sea, es simplemente una manera de irnos llevando hacia un punto específico, ¿no? Que puede ser manipularnos para que nos hagamos estudios periódicos sobre nuestra salud. Bueno, pues, o sea, yo, o sea, no sé si llamarlo manipulación o no. Yo creo que la manipulación no necesariamente es tan negativa. Lo que pasa es que sí puede haber casos extremos en donde la manipulación ya, ya te lleva hacia cuestiones bastante más oscuras, ¿no? Y como la gente está muy metida en las redes sociales y confía ciegamente en lo que ve ahí, a lo mejor tú no, pero hay mucha gente que sí, muchísima Bueno, gente, más de pues la que sí, podrías pensar, ¿no? yo creo que ahí entonces habría que definir qué entendemos por manipulación, ¿no? Porque la manipulación es lo que utilizan comportamientos, comentarios indirectos, como tú decías, para controlar el comportamiento, controlar las emociones y controlar las relaciones con otras cosas, con otras personas. Por lo general, esto se hace para ganar control y dominancia sobre otra persona. Yo pensaría que eso sí se me hace una definición más acertada de manipulación, ¿no? Que te quieren controlar, pero mientras tú tengas la capacidad de discernir y de seleccionar, pues no eres manipulado, ¿no? De acuerdo a esa definición que acabo de leer, ¿no? Claro. Pero sí, en realidad sí hay muchísima gente que es susceptible a esa manipulación y hay muchísimos que son muy incautos y que terminan cayendo en fraudes o revelando información sensible sobre sus cuentas bancarias, su Pues sí, persona, ahora su familia. déjame decirte, esos mercadólogos que te quieren engañar han existido antes de las redes. Esos que te quieren estafar de tus cuentas de banco han existido antes de las redes, antes del internet. Sí. O sea, también es otra parte de cómo nos defendemos ante esa manipulación y cómo aprendemos a defendernos de eso, ¿no? Pero bueno, interesantísimo el tema. Si me lo permiten, antes de que nos caiga la guillotina, Sí. vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Ándale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Como le comentaba al principio del programa, hay que mantenerse informados. No hay nada de qué preocuparnos de huracanes. Está el huracán Lee, pero está ya por las Antillas, por allá en el Atlántico Central. No creo que llegue hasta las costas yucatecas. Hay que mantenerse informado de todas formas y preparados. Ya sabe que estamos en temporada de huracanes y Yucatán está en el corredor de huracanes, así es de que hay que estar preparados e informados. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema de esta tarde, de esta noche, perdón. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual, que déjeme decirle, amigos, es un portento tecnológico que desarrolló Adi Timper para darle a usted facilidad de obtener todos los productos de Adi Timper. Se los llevan a su domicilio, tienen servicio express de entrega, tienen diferentes formas de pago y todo desde la comodidad de su oficina, su teléfono, su computadora. Métase a su página www.aditimper.com.mx, que déjeme decirle, Adi Timper, con este desarrollo tecnológico se pone en la vanguardia de distribuciones, pues de lo que ellos, recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, porque ya lo pueden hacer a nivel nacional. Así es de que búsquelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña aquí en el estudio virtual la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema: ¿de qué manera manipulan las redes sociales? Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, Aranza, pues ya que es el último bloque del programa, reflexionando sobre todo lo que han estado platicando tú, Robert, pues ¿qué recomendación darías a la gente? Porque la verdad es un tema muy alarmante, ¿no? Digo yo. Pues sí, es que sí puede llegar a ser peligroso, ¿no? Hay diferentes grados de peligrosidad, pero sí, imagínate, porque pues esta manipulación pues puede también ser parte de un ciberacoso, de la radicalización de las personas, ¿no? De las ideologías. Puede ser también un medio de hackear cuentas, de hacer ataques cibernéticos. Imagínate hasta dónde puede llegar un ataque cibernético, ¿no? La polarización política, social, ¿no? En fin, o sea, realmente esa manipulación de las redes puede llegar a ser muy peligroso. Es más, hace rato estábamos platicando fuera de línea de para qué se está utilizando esto del deepfake, ¿no? También, pues, incluso cuestiones de pornografía y de abuso infantil, son temas así muy, muy, muy duros, muy serios, que pues todo viene de la mano, ¿no? De un lado te agarras y terminas en esas cuestiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que verificar siempre las fuentes. Yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo de investigación un poquito más serio, ¿no? Tenemos que filtrar los titulares sensacionalistas, porque muchas veces es donde primero nos metemos, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? O sea, la verdad pero es que no es, eso no es manipulación, eso es ser chismoso. Pues sí, pero por chismosos nos manipulan. Morboso, diría yo. No, pero bueno, tiene razón, pero yo creo que las redes, bueno, casi todas, no sé, no estoy en todas, pero las redes tienen la ventaja de que tú le das a aceptar o no, por ejemplo, claro, en Facebook, a un amigo, claro, ¿no? Entonces, si tú le vas a dar a aceptar a amigos, a gente que no conoces, gente que bla, bla, bla, bla, bla. Pues... gente que no conozcas, gente que está hablando de cosas que tal vez no te interesan. Por ejemplo, que tengas, no sé, un amigo que a cada rato se sube semi-encuerado o que sube encuerado. Claro. Los quitas, o sea, si no quieres no me critiques, saber de ese contenido. No me, no me critiques. Y así como esas otras cosas, ¿no? Soy muy libre de hacer lo que yo quiera. Sí, no, ahí está, ¿no? Ahí está la manipulación. Sí, bueno, yo conozco a mucha gente, Aranza, que se tuvieron que salir de Facebook porque no tenían la tolerancia y tampoco el conocimiento. Sí, de cómo proteger todo lo que estaban viendo o todo lo que estaban recibiendo. Sí, así es. Entonces decían, pues ¿sabes qué? Cada vez que abro el Facebook veo estas cosas y no me gusta. Bueno, sí, tan sencillo como es enseñarle a la persona de quitar a esa persona o quitar esa situación para que no, para que no lo siga viendo, ¿no? Ajustar tu privacidad en las redes sociales, sí, pero ahí te va, o sea, es que también esa es otra. ¿Cuántos perfiles que dice que es tu amiga, y, pero no es en realidad? O sea, es otra entidad que acaba de hackear el perfil de tu amiga, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con lo que uno recibe y confirmar, y a lo mejor si ves que tu amiga de repente empieza a poner cosas que normalmente no pone, entonces sí, echarle una llamadita y, oye, se me hace que te hackearon tu perfil o ya te deschavetaste y ya, yo creo que ya mejor, no somos amigas. O te borro. O te borro definitivo, ¿no? O sea, ¿qué pasó contigo, amiga? ¿No? Sí, bueno, sí, o sea, eso. Es que en realidad hay que aplicar también un poco el criterio, ¿no? De lo que estás viendo. Y también no reaccionar impulsivamente, porque hay veces que vemos algo y nos apanicamos, ¿no? Y hacemos demasiado escándalo y a lo mejor no lo hemos confirmado y no era cierto. O sea, realmente no han llegado los marcianos. ¿Qué pasa? Todos tranquilos, siéntense. No pasa nada, ¿no? Sigan desayunando. O sea, sigan chupando, que estamos chupando, sigan, tranquilos. Sigan chupando. El de al lado, aunque lo vean feo, no es marciano. Así es, así nació. Acéptenlo, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta mucho, Aranza, es una verdadera educación, no sé si llamarle digital, mediática, una educación, tenemos que aprender. Y bueno, yo te agradezco que nos traigas estos temas porque pues, nos abren los ojos y nos obligan casi a aprender de todas estas cuestiones. Pues que son lo de hoy, ¿no? Hoy, digo, ya ves, los teléfonos iPhone ya te miden cuántas horas diarias en promedio pasas pegado al teléfono, ¿no? Mi promedio anda entre las 5 y 6 horas diarias, así de que imagínese usted. Ahora tu teléfono te juzga. Sí. Te juzga y te espía. Todo claro, el tiempo te está espiando claro. El desgraciado. Ya no puedes decir nada porque está tomando nota de todo. Entonces, pues ahí está Siri, ahí está Alexa, ahí está todos, ¿no? ¿Cuántos asistentes tienes tú? No, hombre, no tengo ninguno. Ya no los necesito. Es que ya no los necesitas. O sea, los asistentes sobran. Aunque no te des cuenta, tu teléfono está ahí para espiarte y ver qué es lo que haces y para dónde vas y qué es lo que te gusta y qué estuviste buscando y qué estuviste platicando hace un rato, ¿no? Es impresionante. Todo eso, pues, es el lado B de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, pero bueno, todavía hay algo que es el control lo tienes tú porque pues, todavía los teléfonos tienen el power off. Entonces. Bueno, sí, todavía lo puedes apagar, pero. O sea, te apagan el celular y haz de cuenta que te quedaste sin respirar. O sea, ¿no? ¿Qué escándalo hacemos cuando no tenemos internet? No, yo, por ejemplo, no, yo sí, a veces, es más, llamadas telefónicas, yo no tomo llamadas telefónicas que no sean los contactos que tengo registrados en mi teléfono. Entonces. Pues sí. Pues Pero sí, por igual, eso. no siempre, ya no se puede estar seguro de nada, Robert. ¿Qué tal que no estoy aquí y eso soy una inteligencia artificial y no te vas a dar cuenta? O sea, yo podría estar generando este video en Zoom, y no soy yo. Ya Quizás me no puedes confiar en nadie. Sí, espantaste, exacto. Aranza, ¿no? ¿Eh? Oye, No soy pero pues yo, pero me qué parezco. inteligencia artificial tan chévere, porque sí se parece mucho a ti, ¿eh? Ah, no, es que ahora hay unos videos, o sea, ¿sabes qué? Hay unos videos terribles, era lo que estaba yo platicando con Laura, o sea, realmente ya te pueden poner ahí en el cuerpo de un ladrón de banco, Robert, y ya apareces en las noticias, y es tu cara, ¿no? El que se Pues está sí. robando el banco. Entonces, ya es muy difícil discernir, ya cuesta mucho trabajo saber qué es real y qué es falso. Entonces, por eso es la peligrosidad y el grado de manipulación de las redes sociales, porque ya en las redes sociales están de la mano, están hermandadas con la inteligencia artificial. Entonces, Pues sí, para pero que ese veas es el hasta lado dónde. negativo, ¿no? Pero bueno, ya se nos Sí. acabó el programa otra Muy vez. bien. Vámonos, gracias, Aranza. Gracias, Bye. Laura. Gracias, Aranza. Gracias, Roberto. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.